Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en una línea recta. Benoit Mandelbrot. Unit 3. Practice A. 1. Pronunciation. Listen and repeat these long forms. I am. I am. I am. Is not. Is not. Is not. Where is? Where is? Listen and repeat these short forms. I'm. Isn't. Or. Isn't. Isn't. Where's. Where. Where's. Where's. Where's. Can't be dead. Hola a todos, muchas gracias por estar escuchando Nose Radio. Este es el Nose número 19. Gracias a todos los que siguen escuchando después de casi un año Nose. Y pues este Nose es dedicado a Tania Saldívar. Es un Nose de autor, como los hemos etiquetado. Tania Saldívar es una tipógrafa y diseñadora gráfica que pueden seguir ahí en Instagram como Saldívar Tania o también en su web como saldivartania.com. Y pues para quien desconozca, digamos, el trabajo o lo que hace Tania, digamos que la descripción sería pues el uso de figuras bastante naturales, cosas pues simples para mí. Y pues más bien de esto, quién sabe, es Wendy, no sé cómo la describiría. Bueno, Tania para mí es alguien a quien admiro mucho. Desde que conocí su obra, a mí me encantó y quedé enamorada de lo que hace Tania. Así que, pues el texto que leí al principio habla un poco de lo que para mí es Tania y hace con su obra. El texto es de Mandelbrot, que es un matemático famoso por sus estudios de geometría fractal, y que pues relaciono con lo que hace Tania, porque pues cumple como con las características de un fractal, ¿no? Que pues son como, es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales, como así como nos enseñaron la geometría típica, ¿no? De, como dice el texto, el cono, el círculo, el cuadrado, y también la otra característica del fractal es que es autosimilar y su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura. Entonces, pues, eso me gusta mucho de Mandelbrot, que dice que pues, los fractales en muchos aspectos son más naturales, ¿no? Y por lo tanto son comprendidos intuitivamente por el hombre, que los objetos basados en la geometría que pues, nos enseñaron siempre. Entonces, pienso que Tania, por ejemplo, hace esas formas y esas figuras pues de manera tan natural que por eso se ven tan elegantes y tan estéticas, ¿no? Como son los fractales. O sea, los fractales son naturales, pero son tan elegantes y completamente matemáticos y geométricos, ¿no? Sí, pues en realidad es así como, pues, bueno, lo que yo diría como natural, no sé, o sea, yo lo asocio como, no sé, como con el movimiento de las parvadas de los pájaros, o con una flor, o cosas así como las formas de las piedras, ¿no? Que te gustan tanto, ajá, las piedras. Como, pues sí, como cosas que suceden porque suceden de forma natural, no sé. Y pues en realidad el programa se basa en eso, hay bastante música, hay música de Daniel Avery, hay música también de Dismortal Coil, que fue con lo que empezamos. Y pues en un rato más vamos a hablar de eso y cómo es que asociamos esas canciones. Espero sigan disfrutando este Nose y se queden escuchando. Thank you. Thank you. Estás escuchando Nous Radio. Música como conocimiento. Conocimiento como experiencia poética, esférica e interactiva. A través de nousmedia.com.mx. Thank you. Hola, ¿cómo van? Ya estamos de regreso. Esperamos que no se les esté haciendo muy denso. Es que hay algunas rolas que están medio, pues más clavadas, ¿no? Digamos. Y pues bueno, es lo que comentábamos ahorita Javier y yo. Como que yo le preguntaba más bien como que en qué tipo de equipo de sonido se podría escuchar varias de las canciones que pusimos, porque precisamente como la obra de Tania tiene como un buen de textura, ¿no? Entonces así hay muchas canciones que tienen como soniditos de fondo. Sí, pues yo en realidad decía eso como de las parvadas en el bloque pasado, porque creo que todas las obras o la mayoría de obras que tiene Tania son como capturas de un movimiento. O sea, en realidad como que puedes ver que hay una interacción previa o posterior a eso, o sea, pero como que siempre se ve que, o sea, como que creció o va a decrecer o no sé. Sí, eso está chido, yo no lo había visto así como tú lo acabas de decir, como una captura de algo en movimiento. Sí, o sea, en realidad yo pienso como eso, como que son más como experiencias, digamos, y en el caso pues específicamente de la música, o sea, con lo segundo que pusimos después de lo que leyó Wendy, se llama Phonem, y pues es así como un experimento de inteligencia artificial, una cosa así, y sí es como que pues para que te sientes y escuches en Cocoro, es un comercial, saludos a nuestros amigos, pero sí en realidad, o sea, como el mejor sonido que puedas tener, o sea, esa es la idea, un sonido cuadrafónico, unos buenos audífonos, una cosa por el estilo, y pues como sumergirte en eso, y creo que así es pues precisamente como la obra de Tania, o sea, en realidad como, pues sí, no nada más es lo que estás viendo, sino como sí, ese entras, movimiento, ¿no? Entras como en lo que estás viendo, así como las tipografías con movimiento que tiene y las figuras que tiene también, pues sí, como dijo Javier, todas tienen movimiento, entonces al verlas entras como sí. en ese movimiento. Sí, cada una pues de las canciones es así, aunque haya un movimiento, o sea, por ejemplo, también ahorita va a sonar Salsa Finger, se llaman, que es pues bastante como mecánico, digamos, pero o sea, hay algo ahí como etéreo, o sea, como que, no sé, como que hay una sincronía y hay algo muy marcado, pero hay una textura por sobre encima de eso, ¿no? Pero también como natural, eso me suena muy sí, natural, ¿no? Sí, pero exacto, o sea, además esos sonidos son como, pues no sé, se escucha hasta como un caracol, creo, no sé, la verdad sí es esa canción, no recuerdo, pero en el disco suena algo así como un caracol ahí grabado. Se escucha raro, la verdad, porque es pues como música electrónica, no estamos como acostumbrados a eso, pero pues en realidad pues no pasa nada, o sea, es precisamente como de lo que se trata, o sea, experimentar estos pues procesos tecnológicos que creo que es como desarrolla Tania sus cosas a algo pues más natural, tangible, como humano, por decirlo así. Bueno, pues esperamos que sigan disfrutando de estos últimas canciones. Sí, son tres canciones ya nada más, igual sigue Madmos, algo también que está pues bastante denso, pero disfrutable, igual son sonidos naturales, en realidad casi todo es como música concreta, pero pues ni siquiera suena que eso era una Pepsi cuando la estaban abriendo o una cosa así, ¿no? Y pues ya saben que todos los Nose están ahí en nosemedia.com.mx. Ay, no se olviden de consultar la publicación porque pues ahí van a poder ver las obras de Tania si no la conocen y saber un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De estas capturas de movimiento. Que me gustó tu término, de estos fractales y geometría y elegancia de la que hablamos. Boom, boom. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.